me como los higos sin pelarlo y con los pinchos. A mí que soy de pamorero, a mí que no soy señorito, a mí que me gusta comerme bocadillo de barbillo. A mí que recojo la papa en agosto al mediodía. A mí que soy un figura poniendo gordo a los pavos. A mí que soy experto cogiendo papa y plantando nabo. Ese tal Pablo Iglesias no me entra por los ojos. Y a mí, que prefiero la inteligencia que el dinero, no lo toro. Y a mí, mucha que te voy a decir. Me gustan los piros que van siempre en el caballo. A mí que prefiero limpiarme con adelfa o matagallo. Pucha que te voy a decir. A mí se me conquista con un pero de papa con huevo, un cacho de chorizo, un pan de aquí y un botito bueno. A mí se me conquista si me regalo su miel de muelle, pan de angarilla y una uralita para gallinero. Porros, a mí me llaman de porros, que en mi casa no hay vaso y bebo siempre a mi torro. Pero tengo una habilidad, y es que sin ayuda me quito solo por los chichorros. A mí se me conquista con un pero de papa con huevo, un cacho de chorizo, un bandantié y un mosquito bueno. A mí se me conquista si me regalo son miel de muelle, pa' mi carilla y una obradita para el gallinero. A mí se me conquista con un pelo de papa con huevo, un cacho de chorizo, un pan de cielo, un mosquito bueno. A mí se me conquista si me regalo son miel de muelle, pa' mi carilla y una obradita para el gallinero. Es el que en un campurrito se convirtió de tío, ya no quiere más caviares, ni oro ni plata pa' sus collares. Es el que en un campurrito se convirtió de tío. Ya no quiere restaurante, ni machamanes, ni bogavantes. Yo solo quiero campo nada más. Yo solo quiero campo nada más. Que escapar para la vía, la vía, la vía, la vía, la viña. Yo solo quiero campo nada más. Yo solo quiero campo allá. Que escapar para la vía, la vía, la vía, la vía, la viña. Que escapar para la vía, la vía, la vía, la vía, la viña. Escaparme a la vía, la vía, la vía, la vía, la vía.